tiempo ya estoy llegando. Abran la portera que yo quiero entrar. La fiesta es linda y yo estoy solito. Y un gran amor hoy quiero conquistar. Mujer bonita ya están llegando. Hay para elegir, esta noche está sobrando. Y la cantina está llena de cerveza. Moda cervecera con musical bohemios. Y la cantina está llena de cerveza. Moda cervecera con musical bohemios. Para bailar pecho pecho, boca a boca. Estoy en el cielo, por Dios qué maravilla. Si alguna de ellas quiere venir conmigo, le llevo en la garupa en mi cuarto de milla. Si alguna de ellas quiere venir conmigo, te llevo a la garupa en mi cuarto de milla. A cada una que quiera quedar conmigo, doy de regalo una cabeza de ganado. Si es morena doy una vaca mestiza. Si es una rubia doy un lote registrado. Si es mulata doy un toro campeón. Si es criolla una tortilla cruzada. Si por acaso van las cuatro de una vez, abro todas las porteras y doy toda la manada. Bonita ya están llegando. Hay para elegir, esta noche está sobrando. Y la cantina está llena de cerveza. Moda cervecera con musical bohemios. Y la cantina está llena de cerveza. Moda cervecera con musical bohemios. Para bailar pecho pecho, boca a boca. Estoy en el cielo, por Dios qué maravilla. Si alguna de ellas quiere venir conmigo, le llevo en la garupa en mi cuarto de milla. Si alguna de ellas quiere venir conmigo, le llevo en la garupa en mi cuarto de milla.